Y este es el castillo que te había dicho. Cuidado donde alumbras porque puedes despertar cosas muy raras. ¡Ah, no ma! ¿Qué es eso? Es como uno de los hijos del jefe. Esto es un nido y todos están dormidos. Con el X para abajo cambias de arma, ¿va? Sí, pero la espada solo se saca cuando hayamos dejado de caminar por la espalda del murciélago de plata. ¿Qué es todo eso blanco que brilla a la distancia? Son las telarañas que escupen durante la batalla. ¿Y cuánto tiempo de sueño le compraste al hada? Nos quedan como 40 segundos antes de que abran los ojitos uno o dos de esta parvada. Pero son un chingo, carnal. ¿En dónde nos metemos para que no nos hagan nada? Bueno, el secreto es llevarlos allá, a la cima, para que los elimine la alborada. Pero esta cueva respira, bro. Está como viva. Es como una panza negra. Milenaria. Todo se ve muy real, Ari. Pero la neta, en los 8 niveles nunca entendí el puto mapa. El chiste es tratar de salir, pero engañándolos para que nos sigan todos como si nada. Oye, Ari, ¿y estas ramas que tienen como escamas? Control X para abajo. Prepara el escudo y el lanzallamas. Pero no se ve nada. Ataque inminente de parvada, capitán. Ataque inminente de parvada. Active el disparador de líneas de electrocardiograma. ¿Dónde está nuestra banda? No se ve nada. ¡Abre el mapa! Están haciendo un remolino para tapar la entrada. Pues tomen esto, perros. Alarma, alarma. Nosferatu mayor está levantándose de la cama. Alarma, alarma, alarma. Plata, apunta tus lanzas hacia las bóvedas del cosmorama. ¿La qué? La bóveda se está cerrando, capitán. No pasarán suficientes rayos de luz de la mañana, capitán. La bóveda está casi cerrada. ¡No más! La jeta del Nosferatu está muy pasada de lanza. No es ficción. Así tienen los murciélagos la cara. Capitán, capitán, active el holograma de autodestrucción. Plata, creo que las fauces del Nosferatu nos van a tragar y a escupir a carcajadas. ¡Ah! ¿Hacia dónde sigue, Hillary? Tienes que subir, tenemos que subir a la cima. ¿Pero por dónde? Sí, síguele. Oye, ¿cómo se acaba la espada? Con X para abajo, con X. ¡Ah, no, me están atacando! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Cuidado, cuidado! Sí, sí, sí, síguele. Oye, ¿y la otra que cuerda que me va? ¿El lanzallamas? Ah, sí, sí, sí. Con cuadro, con cuadro. ¿Con cuadro? Sí, sí, sí. Ah, ya vi. Oye, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, como yo, sígueme. Ajá, sí, ya, por ahí, por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Son los hijitos de puerta, acuérdate. Pero mátalos, mátalos. Es que no pesan, cuidado, cuidado. ¿Cómo que no? Con X para abajo. Sí, sí, sí, síguele, con síguele. La otra. El lanzallamas. Ajá, sí, sí, síguele, síguele. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Cuidado a la cima. Tenemos que ir a la cima. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya, ya. No, no, no, no, no. Síguele, síguele. Bueno, viva, viva. Toma, pinche lacra. ¡No! Tari. Como que está muy sangrienta esta mamada. Sas. Y ya casi es de noche, camarada. Márcale a tu carnal. Quédate a dormir. Total, no hay escuela mañana.